Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien, muy bien, Martina, muy bien. Bueno, Martina, queríamos conversar un poquito sobre el tema de la vacunación y algunas cuestiones que hace unos cuantos meses las charlábamos, el tema de los grupos que hacían el seguimiento, por ejemplo, de quienes habían dado COVID positivo y cómo estaban funcionando esos grupos. A mí me queda, pero no le tengo el nombre, la sigla, quienes están allí en el campus universitario, por ejemplo, quienes hacían, ¿no?, el seguimiento de las personas con COVID, en qué están trabajando ahora o si siguen con la misma tarea. Bueno, te estás refiriendo al CETEC, quizá, ¿Cómo? o al centro de CETEC, o CETEC. centro de telemedicina, Ahí o está. centro de rastreo de contactos estrechos, ¿sí? Bien, perfecto. Esta herramienta, este dispositivo que depende directamente de jefatura de gabinete, que se instaló por lo menos en todas las ciudades que tuvieran universidades nacionales, ¿sí? En la inmensa mayoría de las ciudades fue un acuerdo que se generó entre jefatura de gabinete y las universidades. Una herramienta que fue fundamental, llegaron a ser, yo ya ahora ni me acuerdo, tengo tal menjunje de números, chicos, pero alrededor de 5.000 llamadas por día. Imagínate cómo descargaron a los profesionales de los municipios en una tarea que era fundamental, que era la del seguimiento y la del monitoreo del cumplimiento de las cuarentenas en plena primera y segunda ola, ¿no? Esto en todos los municipios, por ejemplo en el nuestro, permitió que muchas horas profesionales se liberaran para tareas asistenciales, ¿sí? Mientras este equipo de jóvenes, porque son todos chicos, muy chicos, son en su mayoría, son todos estudiantes, perdón, luego de haber sido capacitados por jefatura de gabinete, se encargaban del rastreo. Por suerte, estos dispositivos ya no tienen casi a quién rastrear. Hoy en Tandil tenemos cinco casos Cinco activos, positivos, sí. ayer tuvimos cero positivos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Siempre es bueno recordar que esto no fue magia, esto es producto directo, absolutamente producto directo, es lineal la relación con la vacunación. Pero por supuesto, como todo lo que pasó con la pandemia, entendimos que esta capacidad instalada no tiene ningún sentido que la desarmemos, ¿sí? Que estos dispositivos tenemos que ponerlos en función de continuar monitoreando o mejorando otros aspectos sanitarios que estaban descuidados, que estaban fuera de la órbita, ¿sí?, de los ministerios. Entonces, ¿en qué está trabajando el CETEC hoy? Bien, varias cuestiones. Está vinculado directamente a la vacunación. Primera cosa, pasó de estar vinculado directamente al rastreo de contactos estrechos para estar directamente vinculado a la vacunación. Entonces, ellos nos ayudan a construir, primero nos ayudan a responder algunos dilemas que van apareciendo durante la vacunación y nos ayudan fundamentalmente a construir estadísticas, ¿sí? Fueron en gran parte los responsables de la estadística de los ESAVI en los adultos, los efectos secundarios asociados a la vacunación. No nos olvidemos que allá por enero estábamos vacunando en fase 3. ¿Se acuerdan que todavía separábamos a la vacuna del COVID 14 días de cualquier vacuna porque teníamos que estudiar qué efectos adversos diferenciales podía dar esta vacuna respecto de otras vacunas conocidas hasta el momento? Este trabajito lo hicieron todos los CETEC de la provincia, ¿sí? Llamando a muestras, se construían muestras, todos los días les pasábamos muestras y ellos llamaban y chequeaban los efectos secundarios locales y generales, ¿sí? Sí. Esto nos permitió, por ejemplo, entre otras cosas, establecer que no daba efectos secundarios distintos a otras vacunas y a su vez esto permitió que hace aproximadamente un mes y medio o dos meses la CONAIM, la SABE y el Ministerio de Salud sacaron la reglamentación que permite la coadministración de la vacuna COVID-19 con cualquier otra vacuna de calendario, ¿sí? Bien. Después otra tarea que nos pusimos a hacer, empezamos a ver que se liberaban las segundas dosis y nos pasaba a veces que había gente que había recibido la primera dosis y no venía a recibir la segunda. Eran números pequeños, en ningún caso eran números estadísticamente significativos que pudieran tener un impacto grande sobre, digamos, el resultado total, pero nos llamaba la atención. Es decir, Martina, que la persona recibía el turno para la segunda dosis y no asistía. Y no llegaba. Entonces decíamos que, a ver, nunca eran números, uno lo miraba por grupos poblacionales, y nunca eran más de 100, 150 por grupo, pero decíamos, ¿dónde está esta gente? ¿Qué pasó? Claro. ¿Sí? Entonces también pusimos a los chicos del CETEC a construir evidencia y encontramos con que, bueno, como en el transcurso de la vacunación se liberó la vacunación para los bonaerenses en cualquiera de las 500 postas distribuidas a lo largo del territorio de la provincia, encontramos que muchos se habían aplicado su segunda dosis en otros lados. Encontramos, bueno, en los grupos más grandes, de gente más grande, encontramos algunos fallecimientos. Encontramos casos rarísimos y absolutamente excepcionales de gente que no se ha habido a aplicar la segunda dosis. Y ahora, puntualmente, los chicos del CETEC están trabajando con el monitoreo de los ESADI, lo mismo que hicieron con los adultos, pero con los niños y niñas, ¿sí? Ajá. Llaman, construimos muestreos para que ellos llamen a los papás de estos niños y niñas para monitorear lo mismo que hicieron entre febrero y junio de este año, que estuvieron monitoreando los efectos adversos en los adultos, uh-huh. están monitoreando los efectos adversos en los niños y en las niñas. Así que sepan, los que están escuchando, que pueden recibir una llamada del CETEC uh-huh. o Centro de Rastreo de Contactos Estrechos de la facultad, uh-huh. Y los chicos lo que van a hacer es hacerles una guía de preguntas que está elaborada por el Ministerio de Salud de la provincia uh-huh. para evaluar el tipo de efectos adversos que tuvieron sus niños o sus niñas, si es que los tuvieron, ¿no es cierto? Bien. Martina, ¿cómo vamos con la vacunación en niños? Maravilloso, tenemos casi 5.000, espera que me había anotado todos los números prolijito, pero después me llamaron de Ayacucho y se me mezclan con los números de Ayacucho. Tenemos casi 5.000 niños inscritos, siempre hablando de menores de 12 años, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en realidad, si sumamos los menores de 17, si yo te digo entre 3 y 17, tenemos 11.522, ¿sí? Sí. Ahora, si los partimos en grupitos y agarramos un grupito y decimos de 12 a 17, tenemos 7.199, ¿sí? Sí. Y si agarramos de 11 a 3, tenemos 4.423, ¿sí? Bien. Esto respecto a la inscripción. Uh-huh. Con lo cual la inscripción despegó tal cual como suponíamos y de manera prácticamente calcada a la que pasó con todos los grupos poblacionales, ¿sí? En todos los grupos pasó lo mismo. Los primeros 3, 4 días de la inscripción es lenta, hasta que empiezan a vacunarse los primeros y la inscripción despega, ¿sí? Ajá. Y a partir de ahí mantiene un ritmo sostenido hasta que se llega aproximadamente, número más, número menos, hasta que se llega al número objetivo, ¿sí? Uh-huh. Después de esos 4.423, como te decía, tenemos vacunados, déjame ver exactamente si encuentro el número exacto, tenemos vacunados cerca de 2.000 de estos 4.423, ya están vacunados, ¿sí? Uh-huh. Vos sabés que no se está vacunando todos los días a los niños pequeños, ¿sí? Hay días para niños pequeños, sí. Días para adolescentes, días para segunda dosis de adultos. ¿Qué sucede? Es extremadamente complejo lo que está, digamos, el manejo en los vacunatorios hoy en día. A ver, conviven Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm. 5 vacunas distintas. Cada una de estas vacunas viene almacenada de manera diferente. AstraZeneca trae 12 dosis cada frasco, Moderna trae 15 dosis, Pfizer trae 6, Sputnik trae 5, Sinopharm trae 1, ¿sí? Digo, esto hace que la logística, cada vez que se abre un vial, ¿sí? Para que yo pueda utilizar una atrás de la otra, la cantidad de dosis que trae ese vial o ese frasco, es extremadamente complejo. Esto hizo que el Ministerio tomara la decisión de separar las turneras. Entonces, claro. Lo más habitual es que vos vayas a los vacunatorios y veas un día todos niños pequeños, ¿sí? Sí. Que al día siguiente ya no veas niños pequeños y veas adolescentes, uh-huh. ¿sí? Se tomó la decisión de no mezclar todos los grupos poblacionales, porque esto implica mezclar las vacunas, claro. ¿sí? Y esto en una vacunación a gran escala implica aumentar el error. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Con respecto a efectos secundarios en los niños, pero me refiero a efectos secundarios a lo que no fue mi caso, pero que muchos adultos, por ejemplo, al darse la primera dosis de AstraZeneca, tuvieron dolor de cuerpo, fiebre y demás. ¿En los niños ustedes han tenido algún tipo de información sobre que hayan tenido este tipo de efectos secundarios? Bueno, como te decía, el reporte se está construyendo, ¿sí? Uh-huh. La evidencia se está construyendo a medida que vamos vacunando. De todas uh-huh. maneras, tenemos la ventaja de que vacunamos con Sinopharm, es una vacuna claro. que conocemos mucho, es igual a la vacuna de la gripe. Uh-huh. Todas las mamás o papás que están escuchando le han puesto antes de los 2 años a sus niños la vacuna antigripal. Sí. Y da efectos secundarios muy parecidos, prácticamente nada. Uh-huh. Déjame decirte algo que es muy, muy, muy importante respecto de cómo morigerar los efectos adversos en nuestros chicos chiquitos. Algo que es fundamental. No se da ibuprofeno antes de ir a vacunarse a los niños, ¿sí? Bien, una buena información que estás dando. Bien, el ibuprofeno se da después, ¿está bien? ¿Sí? El ibuprofeno dado antes, si yo tengo... ¿Paracetamol tampoco, Martina? Sí, ¿cómo? ¿Paracetamol tampoco antes? Nada, no se dan antiinflamatorios ni antitérmicos antes de la vacunación, se dan después. ¿Por qué? Porque esto disminuiría la respuesta inflamatoria en los niños. Y nosotros lo que queremos es que haya una buena respuesta inflamatoria. La respuesta inmune, a fin de cuentas, ¿qué? Una respuesta inflamatoria, ¿sí? Sí, sí. Entonces, los antitérmicos o los analgésicos los damos después, ¿sí? No lo antes. Cierto es que hasta ahora, nosotros estuvimos hablando el lunes con los chicos del centro de rastreos, los ESAVI reportados, si bien no tenemos un número significativo como para informarlo en términos estadísticos, son nada, decaimiento, dolor en el brazo, fundamentalmente, claro. El ESAVI local, ¿sí? El niño o la niña que refiere molestia en el brazo, por eso siempre se vacuna en el brazo no hábil, ¿no es cierto? Esto es clave tanto para los adultos como para los niños. Vieron que los vacunadores siempre preguntan. Te preguntan en qué brazo. Sí. Exactamente, y lo que se hace, se vacuna en el otro brazo, porque el dolor local es un efecto adverso medio inevitable, no depende de la mano del vacunador, ¿sí? El vacunador más exquisito que puede dejar con un poquito de dolor local. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún reporte fuera de esto. Estamos muy contentos por la respuesta de la comunidad anotando a sus niños y a sus niñas, porque entendemos que esta es una respuesta, esto sí es una respuesta netamente colectiva, ¿sí? Esto acá lo que se muestra es hasta dónde aprendimos el ejercicio de la solidaridad durante la pandemia. ¿Sí? Todos sabemos que los pibes y las pibas no se enferman de gravedad, ¿sí? Eso está claro, eso está fuera de discusión, ¿sí? Claro. Sí, sí. Ahora, también todos sabemos que probablemente en el curso de mi hija haya una pibita o un pibito, ¿sí? Con alguna afectación de su sistema inmune. Yo tengo una amiga que tiene su hija en sala de 5 con diabetes tipo 1, ¿sí? Claro. Ella necesita que todas las amigas de su hija se vacunen. Y sí. Entonces, en esta vacunación mostramos cuánto aprendimos y cuánto somos capaces de enseñarle a nuestros hijos y de enseñarnos a nosotros mismos como comunidad respecto de cuánto aprendimos respecto del valor de la solidaridad. Y hasta qué punto entendimos que la vacunación nunca, nunca fue un dispositivo individual, de protección individual, sino que la vacunación siempre se trató de un dispositivo colectivo, de una estrategia colectiva, que si no es colectiva no existe. Entonces, en este sentido, estamos muy contentos de que tengamos casi 5.000 chicos inscritos, ¿sí? Esto, digamos, nos renueva la esperanza en una sociedad que entendió que la salida es colectiva. Sí. Parece mentira este gran avance, porque hace 6 meses hablamos de que a algunos se le estaban venciendo los plazos para la segunda dosis, ahora ya estamos vacunando a menores de 3 a 18, y también se empieza a hablar, lo ha dicho en su momento, habló Carla Bisotti, la ministra de Salud de Nación, y también Fernán Quirós de CABA, la posibilidad de una tercera dosis, Martina. Sí, vieron. Todos coinciden, o sea, ellos dos coinciden, Carla y Fernán, que lo más probable es que sea el año que viene, ¿sí? Nadie cree que antes del verano estemos aplicando esta tercera dosis o este refuerzo. Todavía se está discutiendo, hablando, digamos, de evidencia, ¿no? Digamos, todavía se está terminando de recopilar la evidencia de a quiénes, ¿sí? Digo, no está en agenda la posibilidad de una tercera dosis masiva. Ni Fernán Quirós ni Carla Bisotti han hablado de una tercera dosis de aplicación masiva, ¿sí? Sí, sí. Que prácticamente en realidad no se está discutiendo esto en el mundo. Lo que se está hablando es la aplicación de una tercera dosis sobre ciertos grupos muy priorizados. Por lo menos los dos grandes grupos que están en agenda son los trabajadores de la salud y los inmunosuprimidos, ¿sí? Estos dos grupos muy probablemente sean los primeros que empiecen con su refuerzo o tercera dosis en los meses del verano o a principios del año que viene, seguramente. Con respecto al resto de la población, no sabemos qué va a pasar. El otro día lo escuchaba al ministro de Salud de la provincia contestando preguntas en Instagram, y le preguntaban esto, si iba a ser una vacuna como la de la gripe, y no sabía, no tenía la certeza. Sí, todos intuimos que va a pasar, que va a adquirir endemicidad, digamos, el COVID, ¿sí? Que va a pasar a ser una enfermedad endémica. Nadie se anima a apostar si va a tener la estacionalidad de la influenza, y si va a tener el patrón de mutación de la influenza, eso tampoco lo sabemos, ¿sí? Claro. Nosotros hoy a la influenza ya le tenemos, digamos, la marcha recontra estudiada. Entonces sabemos que muta 2 proteínas al año, ¿sí? Sí. Esto nos permite, ¿no?, ir variando el diseño de la vacuna anualmente. Esto con respecto al COVID todavía no lo sabemos, ¿sí? Sí, es cierto lo que dicen los chicos, es que se está hablando de una tercera dosis para estos grupos muy puntuales. Martina, acá me pregunta una oyente, ¿qué pasa con aquellos niños que perdieron el turno? ¿Pueden ir otro día? ¿Se pueden presentar de manera espontánea? Por supuesto que sí, puede ser, a ver, de nuevo, esto, la complejidad de las vacunas, ¿no? Si tuvieron que, de 11 para arriba es Pfizer o Moderna, sí. De 11 para abajo es Sinopharm, ¿sí? Uh-huh. Como dijimos cuando empezó la campaña para los niños, Sinopharm tenemos un montón. ¿Por qué? Porque nos mandan de a muchas, nos mandan de a gran cantidad. ¿Por qué? Porque la Sinopharm tiene un almacenamiento muy sencillo, que guarda en la heladera entre 2 y 8 grados, ¿sí? Pfizer no solemos tener tantas en los vacunatorios, nos van mandando de manera más puntual. ¿Por qué? Por la complejidad de su almacenamiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si es claro. Un niño o una niña que perdió una Sinopharm, que vaya tranquilo a vacunarse hoy, mañana, la próxima vez que estén vacunando chicos, que lo van a vacunar, ¿sí? Uh-huh. Si es un niño o una niña que perdió una Pfizer, que vaya a preguntar. Claro. ¿Cuándo? ¿Qué están dando? Claro. ¿Cómo? ¿Qué están dando? ¿Cuándo dan? Exactamente, claro. Exactamente. ¿Por qué? Por esto que te digo, a ver, el frasco de Pfizer tiene 6 dosis. Se abre y se usan, no se puede guardar una dosis, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero sí, por supuesto, la prioridad es que se recuperen los turnos a la brevedad. O sea, que perdieron el turno, no lo van a citar de nuevo probablemente. Que vaya rápido al vacunatorio, es más fácil arreglar, claro. O sea, coordinar, perdón, con el coordinador del vacunatorio. ¿Cuándo vuelven a vacunar? Sinopharm, claro, Pfizer, claro. La vacuna que le corresponde, uh-huh. Hay que esperar el turno. Claro. Uh-huh. Martina, la famosa inmunidad de rebaño en Tandil, ¿estamos cerca? ¿Ya lo logramos? Estamos, mira, tenemos 75% de la población, a ver, hablamos de una población de 130.000 personas, ¿por qué? Porque de 0 a 3 años no es población vacunable, claro, ¿sí? Claro. Hoy nuestra población vacunable pasó de ser la población de 3 a 100 años, ¿sí? Sobre esa población de 130.000 personas tenemos 98.506 vacunadas con una dosis. Estamos rozando los 100.000, uh-huh. ¿Sí? Increíble. Esto nos da un 75% de población vacunada con una dosis y tenemos 87.000 vacunadas con dos dosis. Esto nos da un 66,9% de la población total vacunada con dos dosis. Estamos a nada. Estamos a un 5%. Necesitamos 7.000 personas más vacunadas con dos dosis para decir que estamos transitando la inmunidad de rebaño, ¿sí? De acá a un mes, más o menos. Y menos también, ¿eh? Ah, bien. Pero ajá. Nosotros esperamos menos también, ¿sí? Porque la segunda dosis se ha liberado, ¿sí? Claro. Entonces, eso esperamos que nos dé otra dinámica, menos también. La verdad que esperamos, antes de un mes, haber pasado este 75% de tandilenses vacunados con dos dosis, lo cual no deja de sorprendernos a nosotros que estamos todo el día hablando de números de vacunas. No podemos creer que estemos a punto de tener 100.000 personas sí, vacunadas con una dosis. No, es una cosa increíble, chicos. Es, lo que pasó con la vacunación es algo increíble y así lo viven los trabajadores que están en los vacunatorios todos los días. Ni ellos mismos terminan de dimensionar lo que hicieron. Miren, me disgrego mínimamente. Ahora en noviembre se va a hacer en Tandil, vamos a hacer sede de un curso PAI, ¿sí? Los cursos PAI son los cursos que quiere decir PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Son cursos muy trascendentes para los vacunadores. Uh-huh. Podríamos decir que los vacunadores están divididos en aquellos que tienen el curso PAI hecho y los que no lo tienen, ¿sí? Sí. Es un curso que desde el 2018 no se dictaba. Así que bueno, hemos decidido ser sede con prioridad para Tandil, pero también para el resto de las regiones. Se va a dictar en la Sala Inca, en el Centro Cultural Universitario, con todas las medidas de aforo y de seguridad. Uh-huh. Y yo pensaba ayer esto, ¿no? Digo, todos vimos en los noticieros las imágenes tremendas de las condiciones de vida que tuvo que soportar el personal de salud durante la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Todos vimos enfermeros durmiendo en los pasillos, sí. Sin comer, uh-huh. ¿No? Sin ver a sus familias. Entonces, a uno, si le pidieran una reflexión rápida respecto de, ¿vos qué crees, Isabel, que este año se van a notar más enfermeros o menos enfermeros? Uh-huh. Uno diría, y menos, y, ¿cierto? Sí. Menos, viendo lo que después pasó. De haber visto, claro, después de haber visto el suplicio que tuvieron que pasar los trabajadores de la salud, quiero decirles que ayer armamos el formulario Google para anotarse en el curso PAI, sí. Y antes de una hora teníamos 100 inscriptos. Claro. Teníamos prácticamente todos los enfermeros también inscritos. Es decir, una locura. La vocación es eso, Martina. La vocación. Una cosa, la vocación, haber participado de esta campaña, yo creo que fue para sí. Los enfermeros y enfermeras un antes y un después en su vida profesional. Esta campaña les mostró y nos mostró lo que somos capaces de hacer cuando el sistema de salud está integrado y organizado. Uh-huh. Y me parece que eso renueva esperanzas, porque si bien hay muchos enfermeros y enfermeras muy jóvenes, ¿sí? Sí. Hay muchos enfermeros y enfermeras muy con mucha experiencia, podríamos decir lobos y lobas de mar, sí, y sin embargo grandes. Tienen un entusiasmo, ¿sí? Y unas ganas de retomar su vocación, y yo creo que está vinculado a no solo la pandemia, sino también la campaña de vacunación. Ha entusiasmado, claramente. Sí, sí. Martina, una última pregunta pensando en lo que es, los números que se vienen dando en algunos países del hemisferio norte, y tomo como en Reino Unido. Está saliendo, digamos, del verano, está en otoño, y resulta que empiezan a subir los casos nuevamente. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde aquí? Y si lo están tomando en cuenta, o creen que va a ser aquí algo diferente. Bueno, es lo que hablábamos hace un ratito respecto de cuál imaginamos que va a ser el futuro de la COVID-19. A ver, todos asumimos que no se va a erradicar. No. Pensar hoy en la erradicación total de esta patología es un poco naif. Todos asumimos que va a quedar endémica. Lo que no sabemos todavía es si va a tener esta estacionalidad como la que estamos empezando a ver en el Reino Unido. Asumimos que sí, intuitivamente creemos que sí. ¿Por qué? Porque si bien al principio se acuerdan que apostábamos a que al virus lo mataba el calor, decíamos sí, a partir sí, de sí, tal sí, temperatura sí. se muere, después en realidad lo que nos dimos cuenta es que al virus lo mata el aire libre, ¿sí? Sí. Entonces apostamos a que va a tener cierta estacionalidad vinculada a cómo se modifica nuestro estilo de vida cuando hace frío y cuando hace calor. Nuestra costumbre, claro. Exactamente, pero todavía no tenemos certezas al respecto. Martina, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y todas las explicaciones. Por favor, chicos, siempre es un gusto hablar con ustedes. Que tengas un buen día. Gracias. Igualmente, chau. Hasta luego. Bueno, la escuchábamos.